Bienvenidos a Colaboración Ciudadana, una semana más en Radio Pica, en el 96.6 de la FM de Barcelona. ¿Cómo va, camarada? Pues muy bien. ¿Todo bien? ¿Y tú qué tal? Yo acabo de llegar de Londres y tenemos que hablar del estatuto y de esas cosas. De muchísimas cosas. Sí, porque está el panorama demasiado caldeado. Yo espero que tú me informes un poco de qué ha pasado en el estatuto, porque yo me he encontrado el marrón en la mesa a la vuelta. Estaba tomando notas. Vale, yo confío. Supongo que te has pegado una mariscada por Londres. Claro, increíble, ¿no? Allí es lo que se estira. ¿Sabes que se fue una ballena para allí? Hostia, sí. Pues no era yo, no era yo, era otra. Lo que sí que te puedo decir, ¿sabes qué es? Que me pegué un cuesco en el Museo Británico para vengar lo de las Malvinas. ¿Qué me dices? Sí, sí. Bien sí. Hecho. Lo vi clarísimo, ¿no? Bien hecho. Lo vi allí, vi unos japos ahí en el comedor y dije, ahora os lo vais a comer por contribuir a este perfecto, desastre. Perfecto, bien hecho. Y porque no sabía lo del estatut, ¿eh? Porque allí estaba un poco aislado, si no... Te has enterado que ha quedado ya todo resuelto, ¿no? Sí, a las buenas, ¿no? Cerrado, a las buenísimas. Hay luminosis en el estudio o algo, ¿no? Bueno, sin destroyar, ¿eh? Una vez que viene un invitado o algo. Hostia, estrenamos mesa hoy y todo, ¿eh? Sí, esto ¿eh? Está lleno de luces y me está dejando los ojos. Hay un azul y todo. Es bueno. Raro ver una mesa con una luz azul, ¿eh? Parece un coche de estos tuneados. Sí, sí que está un poco tuneada esta mesa. Estos fluorescentes. Ahora la gente nos tiene que escribir un mogollón de mails y esas cosas para decirnos cómo se oye todo. Para opinar, esperemos. Porque ahora hay que coger volúmenes, hay que cogerle el truquillo. A prueba de sonido que se conoce. Claro. Yo me he dado cuenta que cuando hablo hago un parpadeo rojo. ¿Tú lo haces también? Pues yo no sé, sí, ¿ah, yo sí? También, ¿tú también lo hago, lo haces? Pero eso quiere decir que hay chicha aquí. Que va bien, ¿no? La roja te va bien. Eso seguro. Todo eso, junto con la calidad de la emisión de Radio Pica, supongo que hará una, claro, una mezcla. Sonará compact. Como si te lo bajaras del internet. Exacto, sonará emule. Pues sí, tío, he estado en Londres y perfecto, está todo en su sitio, ¿eh? Fenomenal. Sigo sin ver llover, yo empiezo a creer que es un mito. Ah, un frío por la mañana es importante, eso también te voy a decir, que una humedad. Hostia. Pero solete, ¿eh? Las ardillas en Hyde Park son las mismas. En Bermudas, o sea, me está diciendo que ha sido en Bermudas por Londres y que te han metido una paella que no se la salta un gitano. Exactamente, exactamente. Hostia, cómo ha cambiado Londres, ¿eh? Sí, Londres ha cambiado, pero ha cambiado más Marina Dor, ciudad de vacaciones. Que los abuelos vuelcan ya antes de llegar o a la vuelta. ¿Tú qué te esperas? Yo no sé, aún no lo sé, si fue yendo o volviendo. Pero sabes por qué van los viejos, ¿no? Porque piensan que allí está la Annie Gartiburu esta, que es la que lo anunció y dice, hostia, o sea, tiene un hombre de terrorista que tira de espaldas, la van a detener cualquier día. Diciendo, ¿y si llego y está la moza esa por ahí? En el agua. En el agua. Paños menores. Eso tiene que ser malísimo, ¿eh? Porque el agua es salada. Es sí. Balneario, pero es agua salada. No eso puedes debe tragar. Picar hasta... Sí, pero sí tiene que picar, cosa mala. Porque la de Caldea, eso no lo tiene, es dulce. Son dulces. Es dulce, todo está en Caldea. Hombre, sí está. Fenomenal, ¿eh? Qué gran invento, lo arrugado que puede llegar a acabar. No lo sabe el hombre hasta que llega allí. En dos horas te como, puedes convertir... Como una pasa de Corinto. Y aún no entiendo por qué, ¿sabes la zona de fuera? Que sí. Pasas como por una puerta de almacén. Esa que vacilas y te sales fuera y dices, sí, estoy aquí en la nieve y yo cuando estoy ahí pensé, ¿cómo no ponen aquí unos ceniceros? Si esto aquí iría fenomenal. Por lo menos. Estás en el agua con tu cigarrito. Y unos tintos. Uno, claro. Para ir aunque sea una máquina Coca-Cola. Algo. Alguna cosita de estas. O sea, que te va el rollo picar. También spa, el rollo balneario y todo eso. ¿Qué es eso de spa? El spa es los balnearios. ¿Ah, sí? Sí. Yo creía que spa era que te tirasen piedras redondas. ¿Pensabas que el spa era un nombre de un supermercado? No, que te hacían masaje como con piedras. Ah, vale. Como la lapidación en África, pero más flojito. Pero pagando. Sí, pagando, exactamente. Y sufriendo, que luego llegas a casa hecho un Cristo, ¿eh? Hostia. Encima eso, pagar porque te dan daño. No lo hace gente, ¿eh? Eso. Sí, que te unten de barro. Que te unten de barro, chocolate. Se lo inventan todo, ¿eh? ¿Tú crees que un tarte de chocolate va bien? En el sexo puede que sí. Pero ahí por un masaje con un desconocido. Que me diga que te vas al Riviera y que te relajas, me lo creo. Hombre, si te relajas. Y en la casita blanca también te puedes relajar. Me lo creo, pero ya otros sitios. Pero que te unten el trasero de nocilla. Está por ver. Como suelten allí cuatro avispas. Se les va a acabar el chiringo el tratamiento. Bueno, pues eso, que está en Londres, ¿eh? Y está todo fenomenal, ¿eh? Lo he visto muy parecido a la última vez que estuve. ¿Sí? Sí, los payasos de precios, que barato. Precio económico. Populares, ¿no? Sí, ya está. Sigue a tal euro y medio, ¿eh? El tabaco. El tabaco, 16 cigarros. Sí. Fenomenal. Señor Philip Morris, se gana allí lo que no se gana. Sí, pues aquí ha bajado los precios. Eso es inaudito. Hostia. Me lo dijo el estanquero y no sabía si llevarme dos o tres cartones. El Fortuna por debajo, o sea, por encima del Marlboro. Con sus palitroques, que todos sabemos lo que hace es un canuto con el Fortuna, que rompes todos los papeles. ¿Dónde se ha visto eso, eh? Es que ya no me estás hablando de Royal Crown o estás hablando de... De Pall Mall de esto, sino, hostia, Marlboro versus Fortuna. Sí, y gana Marlboro. Lo que pasa que los estanqueros ahora no te venden el Marlboro, porque están haciendo boicot contra Philip Morris. ¿Contra él en persona o contra...? Contra él. Le han pillado un gato con eso de que baje precios, que te cagas. Se ganaba ahora, menos también. Exacto. Y ahora vas al estanco y es como cuando íbamos a pillar droga a Gabá, que pillas lo que haya. Claro. No vas a pillar algo. ¿Qué te queda? Me llevo esto. Hostia, pero a la Masía de Gabá, ¿te refieres? Claro. ¿No has ido a pillar droga a Gabá? Sí, he ido, madre mía, en FDS. He ido en Derby FDS. En Derby FDS. Yo he ido en un Audi 100 con dos cojones. Y andando he ido, hostia. Eso ya es. Desde la estación. Ríete del camino de Santiago. Son muchísimo más peligrosos. Hostia, 6 kilómetros o por ahí con todo el solano en verano, me acuerdo. Pilla grifa. Pateadas. Con la bolsa de ir a la piscina, pero sin ir a la piscina. ¿Sabes? Esto dice, me voy a la piscina y te vas a Gabá. Te arrabas el gorrito que era para despistar a la vieja, ¿no? Claro. Ya pasa. Y luego se pusieron los maderos arriba, ya no era lo mismo. Y abajo lo cortaban y ya directamente. Te dejaban entrar, pero salir no. Te quitaban el producto. Hostia, sí que nos hemos podido cruzar tú y yo por esos caminos de Dios. Probablemente, ahí con el tráfico de armas y de drogas de todo tipo. Hostia, menuda gente. Eso, vamos a dejarlo, este tema, para otro programa. Un especial Gabá. Un especial Gabá. ¿Seguirá en pie la Masía de Gabá? Hostia, no sé. Porque claro, igual se ha metido allí Don Piso o alguien. Ahí había televisiones planas cuando no existía. No existían. Cuando los japoneses no la habían inventado. Ahí tenían las cortaban planas. Allí con una radial detrás de los árboles donde guardaban el hachís. Hostia, ahí tenían pasta, ¿eh? Hombre, sí tenían pasta. Hostia, pues sí que he andado yo por esos caminos, pues, de Dios. Yo iba con un colega que tenía un Audi 100. Y cuando entrábamos veían el coche y se nos abalanzaban los chiquillos. Claro. ¿Qué quieres? No, ahí todo el mundo te llevamos 1000 duros de hachís, o sea, el clásico. Que te los sacaban de debajo de una alcantarilla. Exacto. O algo. Exacto. Abuelas, abuelos, ahí todo el mundo se dedicaba a lo mismo. ¿A qué te vas a dedicar allí? Era un centro comercial, lo que se conoció luego como el centro comercial. O parque monotemático también, un poco. Hostia. Pues sí, estaba en Londres, ¿eh? Y eso, pues que se me cagó. Es que ¿sabes lo que pasó? Que iba a entrar en la biblioteca del British Museum. ¿Tú has estado en el British Museum? Pues no. Pues allí, pues es una cosa ahí que tienen ahí. Está dejadísimo, los muñecos sin brazos. Tú dímelo primero, ¿es gratis o no? Es gratis. Entonces puede que vaya. Sí, es gratis. Y tienen todo lo que han robado en Egipto y eso. Y en Grecia, los muñecos sin brazos, todo. Lo tienen todo. Se lo han robado y lo han puesto allí delante de un escaparate. ¿Y si se lo reclaman rollo papeles de Salamanca, los devuelven o no? Hombre, los papeles de Salamanca lo han devuelto. Pues habría que hablarlo. Aún no vienen, lo han devuelto. Vienen de camino, vienen por Seúl. Están poniéndolo en un palé. Vienen por Seúl. ¿Quién será el que retractile ese palé? Pues eso viene en un palé retractilado. Eso no van a hacer ni cajas. Hostia, yo no me molaría estar en la situación del carretillero ese que los descargó. Wow, madre mía. Ese es el primero que votaba en contra. Vaya faena, le ha venido de golpe. Tenía una mala cara de decir... Los putos catalanes. Y ahora va todo el mundo a empezar a pedir los papeles, ¿eh? Claro, ahora cada uno los suyos. Claro. Ahí debe haber diccionarios de estos de Sopena, historias así. Y libros de catalán de Pilarín Vallés, claro, de aquellos de GB, de las Pardañetas y todo aquello. Eso también lo de deben tener. Y de preescolar, de esos años. Pues sí, pues te estaba diciendo, iba a entrar en la biblioteca del Museo Británico, tío, British Museum, que dicen ellos, y salía un inglés y se pegó un juez con la puerta, que dije, ¿cómo es que estás sinvergüenza? What are you de sinvergüenza que te has arreglado aquí beside the door? El lord inglés, y yo pensé, se habrá pegado 2 horas estudiando y aguantándose, reprimiéndose en sí mismo los gases, claro, y al salir ha dicho, aquí lo dejo. Pero me sentó fatal. Entonces yo hice el tonto por dentro, me hice una fotografía y unas cosas allí en el British Museum Bibliotheque. Y al salir vi unos japoneses y dije, ahora le voy a dejar esto aquí, el cuenco, que me ha dejado a mí el inglés. Y que se lo pasen a otro. Claro, que vaya se lo rulando. Pasen a los indios. Que vaya rulando, eso por las Malvinas, hijos de puta. Y una fenomenal. Fui allí con el inglés. Qué cabrones, tú no sabes lo que armaron ahí en las Malvinas. Gente mala, ¿eh? Hostia puta, llegaron allí y la Thatcher y compañía y arrasó. En 2 días pusieron a los argentinos firmes, ¿eh? Ríete del corralito, macho. Hostia, ríete, ¿eh? Y todo por un borracho, tú lo sabes, eso que fue. No. El presidente de la época se ve que pilló un pelotazo y estaba la cosa fatal. Se le fue de las manos. La gente se le tiraba encima y dijo, hostia, pues ahora qué voy a hacer yo para llamar la atención. Y dijo, oye, que vamos a recuperar Malvinas. Y dio la noticia y dice que hemos recuperado Malvinas. Y la peña, como dijo, fenomenal, ¿no? Y pues llegaron los ingleses y dijeron, va a ser que no. Me estás diciendo que la historia de las Malvinas se parece mucho a la de Perejil. Exactamente. Es el mismo truquito. Eso es un símil acertado, pero con muertos y sus cosas. Sí, sí, o sea, como Perejil, pero en serio. Con sus cadáveres. Sin Rodrigo, claro. Trillo, a lo grande. Claro, claro. Sí, vamos a poner música, ¿no? Porque sí, pinchamos un poco de música porque nos estamos lanzando. Y luego vamos a hablar del estatut, ¿eh? Sí, hay mucho que hablar del estatut, ¿eh? Pero lo dejamos así, en la incógnita, ¿no? Vale, abrimos el programa con un grupo que se llama J.R. Ewing, que se lo voy a dedicar a la Vero, porque vino al concierto también de J.R. Ewing, que lo vi en Londres, nena, al J.R. Ewing. Le quitamos de todo. Antes de empezar ya le habíamos quitado el setlist. Porque me daba una pereza apuntarme las canciones para hacer la crónica, que dije que me llevo el setlist. Pero y luego le quitamos todas las púas. Todas las púas. Las tres. Había tres tocando la guitarra, tres púas. Fijo que dijo este de Barcelona, este de, seguro. Se lo dije, se lo dije. Pero hay un guitarra de J.R. Ewing que está muy falla, que tú le preguntas una cosa y él te responde otra totalmente distinta. O mi inglés es muy malo, que puede Royal ser. Rollo Gloss. Sí, sí, exactamente. ¿Has visto el Gloss que ha puesto cenicero enganchado a las papeleras? Con un tornillo. ¿Qué le voy a contar? Ahora te contaré del Gloss, que le han prohibido la entrada a Estados Unidos. Ahí estamos. Ahora hablaremos del estatut, del tabaco y de Jean-Claude Van Damme. Las tres cosas. Del último disco de J.R. Ewing, titulado Maelstrom, corte número 2, titulado For We Are Dead. I'm not afraid to die. dawn and scattered me unto the ground. Pues me mola el concierto, ¿eh? De esta gente ahí en Camden. Al ¿sí? mercadillo de Camden sí que irían, ¿no? Joder, es que si no, si vas a Londres, si no vas a Camden, una pateada buena, ¿no? Eso y ver los candelabros de Portobelo son clásicos. Si no ves los... Que siempre hay lo mismo, ¿no? Por allí cuatro candelabros en el suelo, cuatro tacitas. Sí. Y Carnaby, un poco de ver tazas y teterías en Carnaby también, ¿no? ¿O no? No, eso... Eso ya no has usado. Eso ya no... Pues vamos a tener que ir, ahora que ya tenemos hotel barato y bueno. Hostia, descarado. Y que no lo regentan pakistaníes, que ya es un triunfo eso en Londres. Entonces no olería diferente, ¿no? No olería la sopa esa que se meten los... No, olía fenomenalmente bien. ¿Sí? Un muy buen hotel. Descubrimos al segundo día que había como una yetarada en la almohada, que no era propia, o sea que ya estaba allí de serie. Sí. Pero bueno, como la almohada tiene dos lados. ¿Y su moqueta? Su moqueta, ¿no? Clásica. Como vela roja. Pero yo creo pocas capas, azul, si no recuerdo mal. Azul. Sí. Y entonces, la ducha, la típica ducha que para ducharte tienes que quitarle al cachofa, porque hay una de cal que solo van dos agujeritos. Claro. Pero bueno, correcto. Joder, fenomenal. Pues has abierto ahí una vía, ¿eh? Sí. Si se puede dormir y comer bien, ya tienes algo ganado en Londres. Se ha abierto ahí una vía importante. Lo cual no implica que no vayas a McDonald's. Y de Martin y esos, ¿te las miraste? Es que ya tengo unas. Casi no. Pero por precio, por curiosidad, ¿no? Bueno, me parece que te rondan los 15 talegos al cambio. Yo es que siempre lo hago. No me voy a comprar nunca unas. Pero yo siempre me las miro. Así con curiosidad, rollo camuflaje y rollo amarillas y esto. Sí, pues mira que hay variedad, ¿eh? Hostia, no te das hermoso. Eso y las Converse Ramones. También hay 80.000 modelos. Me quedé alucinado. Siempre hay lo mismo por eso, ¿eh? Pero bueno, está bien. Londres, un paseo. Pero moderno. Para darte un garbeo está de puta madre. Está muy bien. Hombre, mejor que darte por Cáceres. Sí. Hombre, que en Cáceres también te retienen, ¿no? El Marqués. El Marqués de Cáceres. Está allí, fijo. Y el jamón seguramente será mejor. Y puede que el Duque de Feria también esté por allí, escapado del talego. Que no sé si... Se murió, ¿no? Ahora estoy pensando, yo creo que se murió el hombre del batín. Sí, hostia. Con lo cual ya no se pueden hacer, bro. Ahora vas pillado. Está muerto. Hostia, pues sí, eso ya murió, no tengo sí. Yo datos, ¿eh? Sí. Bueno, que Torrebruno, iba a decir Torrebruno también está muerto. Puede que se muriera y que todo el mundo hablara fenomenal. De él una vez que estaba muerto y dijera, pobre sí. Chaval. Incluso de todos, ¿eh? De Torrebruno, de Ibarra, cuando se murió también. Se ha muerto ya dos o tres veces. Hostia, pobrecillo. Bueno, pobrecillo, no me sabe mal. Ahora que lo pienso, el Ibarra, que se joda. Sí, algo habrá hecho también, ¿eh? Para merecer un castigo divino así. Hombre, lo primero no ser catalán. No sé catalán y... Eso ya empezamos ya. Y seguro que veraneaba en Alicante, que también es drama, ¿eh? Mira qué sitio para veranear. ¿Dónde veraneaba? En Alicante. En Benidorm, por ahí. Sí, en Marinador. En Marinador. O en Totana o por ahí, en Murcia, ¿no? El otro día me parece que lo estaba hablando con el X. ¿Cuántas estrellas Michelin puede tener el Mephisto, tío? Igual no tiene ninguna, ¿eh? Pues si no tiene ninguna, por lo menos en calidad de cubatas. Ferran Adrià tiene tres. Ferran Adrià tiene tres. Tiene tres. Y habría que ver cómo hace los cubatas Ferran Adrià. Y estoy seguro que... Hombre, hace caramelo. O sea, hace un postre que es anillo de caramelo y lo hace con un destornillador eléctrico. Con eso te lo digo todo. Qué guarro eso. En Mephisto, por lo menos... Eso te pilla tendría que tener un bote de mato en el área Guison, un bote de miel. Y te hace un postre de puta madre. Sin destornillado. No, es más, te compras un flan de estos al huevo del día, sí, y quedas como un campeón. De los que es un mordisco, de los de... Exacto. Adentro. Y no te tienes que andar con mierda. Con un destornillador. ¿Sabes lo que te cobra el hijo puta de destornillador? Pues claro, son mezclar a Arguiñano y al de la barba de Bricomanía. claro, por eso, ¿eh? Es una fusión. Sí. Qué hijo puta. Hostia, te quería yo comentar una cosa. ¿Qué te ha pasado? Si entramos en el tema estatut. ¿Tú sabes que para los españoles Artur Mas se llama Artur Arthur. Arthur. Es más británico que catalán. Es más británico, ¿no? Sí. ¿Y el acento? No, no sé. O sea, yo consiento de que a la Generalitat le llamen Generalidad. Sí. Hasta ahí lo puedo entender. Incluso que usen la ñ para poner Cataluña. Pero que a Caro Rubira le llamen Caro Rubira y a Artur Mas le llamen Artur Mas, eso ya me parece grave. ¿Alguien le dirá alguna vez a los españoles que Caro Rubira en realidad no existe? Que no hace nada, o sea, que no tiene ningún tipo de función pública, ¿eh? Porque van todos a por él, macho. Sí, hostia, les ha hecho un favor, desde luego. Ha servido de conejillo de indias. ¿Cómo lo están poniendo, al hombre? Se lo merece por eso también. Pues Caro, sí. ¿No te cae bien a ti? A mí no. Al ser político, a ti ya te da un poco. Al ser político ya, claro, entra dentro. Hostia, pero el hombre ahí luchando como un campeón, que si está tú para aquí, que si ya esto... Y ahora dice que no, ¿no? Como el PP. Claro, ha llegado el otro, así se ha colado por la escuadra. A ver, tío, como a perros. Hostia, le ha dado la mano un sábado por la noche. Sí, sí, con lo que significa dar la mano un sábado por la noche. Es como ir a Ikea con pareja y salir con pareja. Que ya está, ya te puedes ir a casa. Es como ir a Ikea y salir con una compra. Sí, es más. Pero grande, de las que el carro es casi indominable. De estantería larga. De estantería larga, sábado. Imposible. Imposible. Imposible, ya tendrías que entrar con truco rollo a par con el de Calón. Me cruzo la avenida, me meto en el Ikea, claro, confundiendo a la gente, y salgo por la puerta principal con el carro y así confundiendo. Haces una parada técnica para comerte un rollo de salmón de esos. Exactamente. Con un café de máquina y tendrías que ir engañando de ese palo. Porque también puedes optar por decir, no, no, aprovecho y compro y lo hago todo el tirón, y al salir me como un hot dog. Pero es mejor el rollito salmón, ¿eh? Claro. El hot dog se lo carga el diablo. Hombre, lo regalan y todo, ¿no? Sí, te puede tocar un vale, te lo regalan. A mí una vez me tocó y dijo, no, mira, no tengo ningún interés. No tengo ningún interés ni en probarlo. Te lo vas a meter por el culo, que la forma ya se la han dado. Pues sí, sí, mientras que estás tú por ahí de viaje, aquí se ha montado un pollo con el tema estatut, que no veas. Sí, porque además no se le ocurre otra cosa a Zapatero y a más que fumas un cigarro. Hostia. En el despacho en horas de trabajo. Hostia, fumando. Ahí prohíben fumar en todos sitios y ellos. Y ellos, míralos, con la droga. Se alinean uno ahí. Qué cabrones, ¿eh? ¿En Talego se podrá fumar? ¿En el Talego? Sí. Bueno, en el patio sí, pero en la celda. Estoy segurísimo de que sí. De que sí, ¿no? De que no hay huevos de decirle. Te digo yo que no hay huevos de decirle al de la katana. Al de la katana le vas a decir. El de la katana ya salió, ¿no? José Rabadán, que partió a su madre, a su padre, a su hermana. Quería achacarlo, pero no sé si se ha consumado. Claro, porque salta la alarma a la que lo nombra Teresa Campo. Claro. Ese pavo ya se queda entalegado de por vida. El pavo no, alarma social. Hostia, que tú, el que se quería cargar al papa, se ha pisado la calle 2 días y ya la han vuelto al talego, ¿eh? El otro día vi un documental de él ahí, en la tele. Salía matando gente. Me parece muy correcto. Con la de poco apartamento que hay, que te vas por gracia y no aparcan ni para su puta madre. Se maten a la mitad. Y con lo que sobra. Sobra muchísima burria, hombre. En este mundo sobra muchísima gente. Del Ikea ya te sobran la mitad. Imagínate, todos esos si los eliminas. Porque tú te has parado en el Ikea. A ver si vamos a hacer un especial Ikea. Con la de temas que tenemos que hablar. ¿Tú te has parado a preguntar dudas en el Ikea a los chicos de amarillo? Que los nombres de los muebles son rarísimos, ¿eh? No le diga una mesita anoche, le tienes que decir un Svongondren y unas, claro, movidas. Innecesario totalmente. Hombre, saben muchísimo de muebles y de madera. Eso sí que están curtidos, se les nota. Y en reducir espacios. En reducir. Eso saben mucho. Sí. Sí, eso hay que reconocérselo. Eso y poner un mapa con las instrucciones dentro, eso te suele venir. Eso sí. Que lo puedas seguir luego porque faltan pasos. Claro. Es otro rollo, pero puede. Te dan hasta la herramienta. Te dan unas mini. Guau, pero vaya herramientas que te dan con eso. Esa llave Allen no gira. Con eso, si no te hace gira. Redondo la llave de Allen. Pero solamente ves la cabeza del tornillo y no cuadra. Dice, vamos a dejarlo aquí. Y da gracias que te venga llave Allen, ¿eh? Porque como te venga tornillo de cruz, ahí sigas rapado. Hostia, eso cabeza sí Phillips. Cabeza Phillips. Sí, cabeza Phillips. Vamos a hablar con propiedad. Para los técnicos. Sí, porque hay gente tomando apuntes y se van a volver locos con lo de la cruz. Claro, hay gente que está diciendo... ¿Cómo que cabeza de cruz? Sí, es Phillips. Cabeza de cruz. Phillips. Y Allen del 6, normalmente. ¿Te sí, va sí. El rollo de bricolaje, tío, o qué? No, pero... No. Un poquito de todo. Tú ya sabes que yo soy un poquito de aquí, un poquito de allá. Siempre hay que tener alguien a mano que controle, de bricolaje. Hombre, de bricolaje, algún cuñado que se monta con mueble y que tengas que despacharlo a las 10 de la noche con el mueble en el suelo sin montar y el cuñado borracho. Eso es un clásico también, ¿eh? El cuñado que te viene con una caja de herramientas cargado. Lo tiene todo. Que ya las cajas tienen ruedas y todo, las cajas de herramientas. Que lo ves venir y dices... Madre mía. Hay gente muy informada. Y además siempre suelen ser cuñados, es la figura retórica. El cuñado. Que se encarga del tema. Cuñado es esa persona que le pides un taco y te formula hasta 7 preguntas. Para pladur, tabique fino. Es una locura, ¿eh? Es un taco, ¿eh? Taco del 6. Pero el cuñado... Un cuñado no desagrada apuros nunca. No. Te creará más conflictos. O sea, tú dirás, te voy a llamar a mi cuñado que trabaja en esto, que va, olvídate. Olvídate porque acabarás rapando. Olvídate porque el cuñado... Yo no tengo cuñado. ¿No? Hostia. Me considero un ser privilegiado. Pero no me gustan, ¿eh? Nunca me han gustado. ¿No? Además suele haber una tendencia que hace que el cuñado suele ser del Real Madrid. Que te viene como de serie. ¿Sí? Sí. O no le gusta el fútbol y en consecuencia es del Real Madrid. Exacto, no le gusta el fútbol y te da la brasa de por qué te gusta el fútbol, ¿no? Sí. Si yo paso de eso, tal, esto, y a lo mejor él se ve el comisario y tú te tienes que callar. Exacto. Tú no le puedes decir, pero ¿cómo ves esa basura? O le pone la Lara Croft de la PlayStation 2 y tú tienes que aguantar el tipo ahí como si te interesase lo más mínimo. Claro. El volumen torácico de esa chica. Exactamente. Hostia, y que se llega a la última pantalla delante tuyo para demostrarse que se la ha pasado. Y se la guarda en la tarjeta de memoria para cada vez que viene, porque tiene muy poca memoria. Estamos hablando de la misma persona, ¿eh? Exactamente. El calor va a tener el mismo cuñado. El calor Rubira debe ser cuñado de alguien. Fijo, ¿no? Debe tener cuñado. Eso lo que pasa es que a él no me lo veo con los tacos del pladur y eso. No, me lo veo lento, ¿eh? No me lo veo muy... de muchos reflejos. Al ser hijo de un picoleto, ¿no? Porque era hijo de un picoleto, ¿no? Ese hombre. Hostia, pues hay tampoco te lo todo. Puedo decir. Pero vamos, aunque sea mentira, vamos a decirlo. ¿Qué? Que es hijo de un picoleto. Seguro. Eso es como el de los suaves, ¿no? Español, de los suaves, creo. ¿No era también Madero? Sí, eso. Yo toda la vida lo he escuchado. Pruebas no tengo. Ninguna, yo no lo he visto de uniforme en mi vida. Y eso estaría en internet, yo prueba, seguro. Pruebas tengo de que el hermano de Maragall es un borracho y tú también. Sí, pero que está escondido también. Y que se metía más cosas, pero nadie lo sabe. Porque lo hemos visto en Mephisto, aparte. Exactamente, y en el Puerto Raco, con bigotillo de adolescente. Junto al futbolín, siempre. Bueno, hay que poner algún tema o algo, sí, vamos, ¿no? Porque a poner... se está juntando aquí. Vamos a poner otro tema. Oye, no hemos hablado ni del estatut, ni de los ceniceros de Joan Clooney, que no lo dejan entrar en Nueva York. Lo siguiente, el estatut. Vale, a ver si nos vamos a tener que ir al relato y todo. No, dará tiempo, yo creo, de hablar un poco del estatut. De momento vamos a pinchar una canción de los Government Issues, de su discografía. Vamos a pinchar una canción titulada Better Than TV. Door. Sometimes against the rainy road, empty No tengo ni idea de lo que me has preguntado. No tenemos música de fondo, era una consulta. Bueno, bueno, esto está fenomenal. Ahora viene el momento más complicado del programa, ¿eh? Malabarismos sonoros ya. Esto está al cero. Vamos a dejar en suspensión el tema que hay que hablar porque... ¿Qué canción tengo que poner? Vamos a ir por parte, Adito. No, el tema 8. El tema 8. Bueno, vamos al relato, ¿eh, señor? Ahora me presenta como si esto fuera un programa de hombres. Y empezamos el relato. Pues sí, esto es un programa de hombres y mujeres, niños y niñas. De todo un poco, ¿eh? Cuñados. Y las mujeres porque nos escriben. Las mujeres porque nos escriben. Eso, ya no, eso pido más, que podría pedir más, ¿eh? Eso es una pena. Alguna tendría que hacerlo. Estarán por ahí pelando. Pues bueno, el doctor Arritmia ha traído un relato debajo del brazo. Sí, de Londres, me lo he traído de Londres, con el título en inglés. Que se titula The Matías and the Shape. Shape. Shape. Matías seguía en sus 13, seguía molestando al prójimo y a todos aquellos que se posicionaban en el bando del prójimo. Matías seguía encendiendo cigarros en lugares prohibidos, y ello le había acarreado ya un sinfín de situaciones comprometidas, por lo que ahora había optado por encender el cigarro y dejar que éste se consumiera en algún lugar oculto para embrutecer el ambiente, que se supone puro, porque el olor a fritanga o ambientador de todo a un euro no se considera ilegal, que respiraban sus congéneres. Le daba igual lanzarlo bajo la butaca de un cine, bajo el asiento de un autobús, tras las macetas del ficus de una sala de espera de un dentista, tras la portería de futbito del patio de enfrente de su casa, en una tienda de ultramarinos de dos calles más atrás, en el carrito de la compra de una sexagenaria que espera para pagar en el Capravo, en el interior de un vehículo de expositor de un concesionario grandilocuente. Le daba igual. Matías se rebelaba así contra la necedad de los legisladores. Matías era de los que creía que siguiendo con esa dinámica, en breve prohibirían a las motocicletas pasar por las zonas con curvas. Y Matías no tiene moto, ni sabe ir en bicicleta siquiera, pero lo importante es molestar. No importa quién, importa el regocijo frente a los berrinches ajenos. Pero Matías, que no fuma, ahora se ha quedado parado frente a la puerta de un afamado restaurante de su ciudad. No comprende, no entiende el significado de los signos relativos al tabaco que han colgado en la puerta. Desde muy pequeño, se encargaron de indicarle que el color verde se atribuye a lo positivo, mientras que el rojo indica la parte negativa. Por ejemplo, frente a un semáforo, Matías sabe de sobras que el verde indica vía libre, mientras que el rojo obliga a detenerse y a tomar todas las precauciones. Y ahora, Matías se siente defraudado. Matías ha notado que por muy rebelde que pretenda ser, el Estado siempre será el alumno más aventajado del diablo. Siempre destilará mayor ironía y una mala hostia más dura que él. Matías se acaba de dar cuenta que cuando en un bar hay un letrero de color verde, se permite fumar, mientras que cuando hay un letrero rojo, está prohibido. Por tanto, deduce que lo propio en ese caso debe ser fumar. El letrero parece indicar que es más saludable, pero Matías no fuma. Bueno, bueno. Fenomenal. Esto lo matamos a la brava. Sí, hombre. Esto ya se ha puesto música de fondo. Estoy súper encuriosido. ¿Se dice encuriosido en castellano? ¿Encurioseado? Se dice encuriosido como se dice sabe en inglés, Shape. De la misma manera. Vale. En eso que me tienes que contar. Me tienes intrigadísimo. Hostia. No me digas que te has olvidado. Que va, que va. Ah. Eso ha dado mucho que hablar. Está en el guión, ¿eh? Ha dado mucho que hablar. Cuéntame. Resulta que, bueno, esto viene a colación. Hostia, y te he visto muy profesional. Tú, ¿eh? A que colación, tú. ¿Eh? Esto viene a colación con el tema del estatut. El otro día... Aquí va todo engarzado en el programa. Sí, sí. Se ve que estaba el otro día que invitaron a Rubianes en un programa por la tarde, la TV3. Sí. Rollo desarrollo de Maripau. Sí, rollo horario protegido y todo esto, ¿no? Donde no se pueden insultar y, claro, Rubianes insultan. No, suele. A más sitio le llevaron. Sí. Y le preguntaron qué te parecía el tema este del estatut y España y eso. Sí. Y dijo, a ver si se meten España por el culo los españoles que y le explotan los huevos y salen volando. Y pero este rollo, se calentó ahí. Los Santos debe estar contento. Al día siguiente, en Amigo Los Santos... Ah, escuchaste a Los Santos. Hombre, al día siguiente, hombre, sí, claro. Hombre, ¿cómo? Tú tienes la información completa. ¿Cómo no? Lo primero decía Jiménez Los Santos, resulta que hay un personaje por ahí, un tal Rubiales. Rubiales. O sea, ya iba mal. Un tal Rubiales. Que ha puesto, puso el corte de lo que había hecho Rubianes. Y claro, lo que peor le sentaba es que cuando terminó Rubianes, ya sabes, tipo de sus diálogos, pues claro, la peña aplaudiendo como loco. Como loco, como si hubiera marcado el Barça en el Bernabéu. Claro. Y entonces a él lo que le sentaba peor es que después de decir que los españoles que se metieran España por el culo y sí. Que le explotaran los huevos y todo eso, que todo el mundo aplaudiera como el loco. Que Los Santos, también hay que comprenderlo. Desde que le pegaron el tiro a Los Santos, está de mal humor. Se ha quedado el pobre. Le van a tener que dar otro para ver si... Bueno, en la otra pierna. Para ver si uno hace... saca el tapón. Pues ese era eso del Rubiales, Rubiales. Lo llamaremos Rubiales. Lo llamaremos Rubiales, ese es el código. Eso estará por internet para bajarlo, ¿no? Hostia, sí. Eso en el programa del Alberto. ¿No? Sí, puede ser. Debe ser la primera vez que ese tipo de programa lo presenta un varón, ¿no? ¿O no? Pues no tengo ni idea. Siempre era Ana Rosa y esas cosas. Siempre por la tarde no domino la tele. Yo tampoco. ¿No ves Pasión de Gavilanes ni nada de eso? Yo cuando era pequeño veía Bola de Drag, pero a raíz de ahí ya... Ahí te quitaste de en medio. De ahí ya me he quitado hasta la presente. Pues estábamos comentando antes que para gente de fuera de Barcelona... ¿Tú crees que han puesto cenicero en todas las papeleras del mundo o solo en Barcelona? Yo es lo primero que vi cuando llegué de Londres. Dije, mira, se han puesto un cenicero aquí. El cigarro lo tira al suelo, ¿eh? Hombre, o una alcantarilla que contaminas por lo menos agua. Claro. No, eso siempre... Igual pilla la tachilla un pescado. Hay yo... cocodrilos aquí también en la alcantarilla o ¿sí? solo en Nueva ¿serán York? Serán de las pilas botón que yo tiro. Yo yo las pilas botón, las pilas le tengo algo. Le tengo algo que tienen que ir para agua. Que tiras a dar, ¿no? Yo debe haber pilas botón a punta pala y todas tuyas. Yo sé que me hicieron un registro de lo que tiro por el váter. Que llegará, aceite, ¿eh? Aceite, requemado, pilas botón, tabaco, todo lo que dicen. ¿Y eso está lo tiras prohibido. Al váter? Todo, como un profesional. Yo el aceite requemado lo tiro en la pica, en el grifo de la pica. No sé si es mejor o peor. Es peor porque, hostia, el tubo de PVC y si está caliente el aceite, pues... No, lo tiro frío ya. Ah, bueno, frío. Cuando limpio la sartén. Las cascarrias, todo, todo. Yo lo tiro todo por ahí. Yo soy así, pero no estoy yo mucho con el reciclaje, no sé por qué. No te interesa. ¿Y las pilas de botón? Si yo no he usado una pila de botón en años, creo. Hostia, pues yo otro día me parece que tiré 6 de una tacada. ¿Aposta? Sí, del termómetro este, ¿sabes? El termómetro este El de un fraile que levanta el brazo. Que tienes un, que es termómetro, reloj, alarma, yo qué sé. Empecé a sacar pilas de eso, no lleva pilas, madre mía, 6 pilas de estas. Y de los chinos, que deben contaminar el doble. Seguro, seguro. Además de que aguantan poco, porque son Panatronic y marcas similares. Eso lo pones y tiembla ya el reloj, diciendo, voy a durar 5 segundos encendido. Pues ya a ti te hacía más de tener termómetro en casa, para consultarlo siempre antes de salir, porque te veo un profesional. Pero el del monje que levanta un brazo y con el dedo te indica qué tiempo hace. Hostia, no lo he visto yo ese. Que incluso cuando llueve se pone capucha el monje. ¿Qué me dices ahora? Sí, sí, sí. Joder, colega. Y sin pila de botón, ¿eh? ¿Y eso dónde se adquiere? Eso yo lo he visto en bodegas. Colocado en la pared de las bodegas. Ah, vale. Pero antes de beber, ¿eh? Ya estaba. O sea, que no he bebido y he visto un monje colgar una pared. Antes. Pues yo no soy mucho de reciclaje, que quiere diga. Sobre todo por las mañanas me miran como un poco mal cuando tiro la basura, que cae la, porque claro, la basura no se tiene que tirar por la mañana, se tira por la noche. Eso dicen. Entonces yo la tiro por la mañana. Pero como está el contenedor vacío, como lleva botellas de cristal, por supuesto, pues caen las botellas al fondo y suena clan, clan, claro, y la peña te mira como diciendo... Qué cabrón, está mezclando cristal con pozo de café. Y el pozo de café va muy bien para las plantas. Qué cabrón. Sí, soy, pero lo tiro al contenedor, ¿eh? ¿Ah, sí? Hay un nivel todavía más bajo que lo tira la papelera. Sí, y hay uno inferior aún, que es tirarlo desde la ventana. De la ventana, y, al contenedor de obra de enfrente. Y si cae dentro, bien, y si no, también. Si no, hay mucha gente por debajo. Yo estoy en el nivel medio, creo, ¿no? Sí, tú eres correcto. Justo. ¿Y no te has pensado nunca eso de reciclar, de tener en casa 6 cubos de basura diferentes? ¿Tú los tienes? Yo tampoco. ¿Debería? Ni muchísimo menos. No me interesa. Ni muchísimo menos. Es más, recuerdo una vez que supongo que No Barris estaba concienciado y estuvieron reciclando. Sí. Y la burbuja verde esa es la del cristal, ¿no? Sí. Pues vino el camión, cogió la burbuja y se dejó el fondo abajo y la burbuja arriba y estaba toda la calle llena de cristal. Eso también. Si lo hubieran tirado al container, no habría pasado eso. Claro. Ahí debían haber hasta pilas de botón. Hombre, eso seguro. Habría un poquito de todo. ¿Qué? ¿Te apetece que pinchemos un temita o qué? Sí, pongo un tema, hombre. Vamos a pinchar un tema de un grupo que se llama Dahmer, que han sacado una discografía que se titula Do You Feel the Rhythm of the Yellow Drum. Hostia, la canción número uno. Creo que se llama Pseudo Underground, pero no sé si debería corroborar ese dato. Pues yo creo que me fío de ti, ¿eh? Pseudo Underground. Estaba en lo correcto. Son los Dahmer. ¿Gustado los Dahmer o qué? Son gran franceses. Disco, ¿eh? Gran disco, como si quieren ser de. A mí, si me dices ahora mismo que son de. Yo no los criticaría, porque te pueden volcar un camión de fruta en la Junquera rápidamente. Son de ese tipo de personas. Eso estoy seguro, pero vaya, su calidad como músico está un poco a la par de Camilo VI. Camilo VI. ¿Este es el disco que tengo que pinchar? Exactamente. ¿Y me dirás canción y todo? El tema 6. Y profesional te veo, ¿no? Estamos aquí. Hoy vamos a leer otra carta de Che Guevara. Que aparte este iba por las trincheras, ¿no? Haciendo el indio también. Este sí que era un profesional. Madre mía. Madre mía. La carta de hoy es la carta del doctor Eduardo B. Ordaz Ducungué. Del 26 de mayo del 64. Hace ya. Hace ya unos días. Esto igual, esto el original también está en Salamanca, igual. Pues ahí tienen papel, otra cosa no tienen, pero papeles tienen para ir y vender. Pongo la musiquita esta que hace la cosa más íntima. Correctísimo. Estimado Ordaz, acuso recibo de la revista. Aunque tengo muy poco tiempo, me parecen muy interesantes los temas y trataré de darle una leída. Tengo otra curiosidad. ¿Cómo pueden imprimirse 6.300 ejemplares de una revista especializada cuando ni siquiera hay esa cantidad de médicos en Cuba? Me salta una duda que lleva mi ánimo a los umbrales de una psicosis neuroeconómica. ¿Estarán las ratas usando la revista para profundizar sus conocimientos psiquiátricos o templar sus estómagos, o tal vez cada enfermo tenga en su cabecera un tomo de la publicación? En todo caso, hay 3.000 ejemplares de más en el número de la tirada. Te ruego que pienses sobre esto. En serio, la revista está buena, la tirada es intolerable. Créemelo, porque los locos dicen siempre la verdad. Revolucionariamente, patria o muerte venceremos, comandante Ernesto Che Guevara. Y una cosa tenía el Che, que estaban los detalles, ¿eh? Fíjate tú, el hombre se informó a ver cuántos médicos hay, porque aquí veo yo muchas revistas. El hombre dijo: aquí me estás queriendo meter un mochuelo, que te compre la publicación. Y va a ser que no. Eso es como cuando te traen la revista Atalaya. Exacto. O esta. Aquí me nos llegó el otro día la parte de correo. Mira que nunca llega. Rollo revista Salud, que te llega y te dice 1.000.000 de ejemplares de tirada, diciendo si con que hicieran 10 ya había bastante. Mira, el otro día nos llegó al apartado de correos, que nunca hay nada, una carta de Onda Paz. Hombre, señor Paz. Que me piden que les mande 4 euros a la recepción de la carta y me mandan un saludo en Cristo, que no sé, debe ser un idioma. Ya, y pues, nos mandan un vídeo que le diría a Jesús, esto lo hace Jesús, el mismo en Nazaret, ¿no? Que ya existe el DVD. Él lo debe mezclar. Y te lo da precintado, ¿eh? O sea, esto cuando lo abres. Tía, eso ya vale más de 4 euros, ¿eh? Sí. Tenemos el VHS de Jesús, el Príncipe de la Paz. Unos flyers de una emisora de radio que es la competencia. 93.25. Sí, fenomenal. Onda Paz. Unos flyers con un pie un poco pixelado. Ahí estamos. Cataluña está escrito con NY, que hay que decirlo. Tía, pues tienen fondos. Más flyers, debe ser para que los lleve a repartir por los conciertos. Y una revista, ¿eh? Mira qué presentación. Mira, hostia, Jesús. Puta. Es Jesús. Jesús, ¿eh? En un posi. Y en el número de este mes, el del hombre que creías conocer, Jesús. El Evangelio según Lucas, te viene. Según Lucas. Que este lo ha buscado, yo tenía el de Matías. Hostia. Muy, muy impresionante. Súper interesante, ¿eh? Aparte veo. Así. Hostia, me lo llevaré todo la parte, ¿eh? Y el Photoshop, le ponen un teléfono encima a Jesús. O sea, muy trabajado, ¿eh? Hostia, pues esta gente debe estar subvencionado, ¿no? ¿Ah, sí? ¿No crees? Tú mira ahí la letra pequeña, a ver si... Son catalanes, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, en Cataluña ya se sabe. Un día tenemos que hacer... Como cuando organizábamos conciertos, pero para ver el vídeo. O sea, una charla de ecologio. Yo ya te adelanto que eso no dura más de 5 minutos. Hombre, permíteme. Hombre, si quieres lo petamos y vemos el grosor de la... Porque si es larga, Mira, mira, aquí hay tema, ¿eh? Son muertos. Esto es muy largo, son muertos, estoy madre aquí mía. Con un trozo de celo para grabar la peli de Teletaxi de la noche. Hostia, ahí cabe, ¿eh? Se las han gastado, ¿eh? Ya sí, te digo yo que están subvencionados esto. Pues sí tiene cosas que decir el Jesús, por la ¿no? parroquia de la zona o algo. Sí, sí. Esto están subvencionados por el padre, padre Carras. Pues le damos desde aquí las gracias a Jesús de Nazaret. Porque la verdad es que mucha correspondencia no nos llega y siempre y es agradable. Y encima es interesante que no... Sí. Que la vamos a revisar. Lo único que no cuadra es que en la dirección del sobre pone otro apartado de correos que no es el nuestro. Pero me la decidí quedar. Claro. Vi que era de Jesús y dije, lo que es de Jesús es de todos. Sí, exactamente, siempre va bien. Me voy a quedar. Lo que también le voy a decir, si me está escuchando el padre Mundina o Jesús directamente, que los 4 euros voy a multiplicar vinos y tapas por ahí. No está la cosa tampoco así para... Y aparte, ¿dónde los tienes que enviar los 4 euros? ¿Lo pone? Sí, te sale la dirección ahí de ingresar las cosas. No, ¿qué quieres, mandarlos tú por mí? No, ingresar no, porque ingresar, hostia, transferencia bancaria, te cobran y todo. Y es un coñado, tienes que pedirte un día de fiesta en el curro. Yo como tú huyendo a la campana con los papeles de la furgo. Exactamente. Yo si hubiera algún sitio donde metes una moneda, rollo insert coin, sí, sí que me animaba. Pero así transferencia no me va mucho. Igual te salen las 3 cerezas cuando haces el insert coin, o 3 cálices en su defecto. 3 cálices, sí. ¿El estatut qué, tío? No hemos dicho nada, macho. Es que no hemos dicho nada y se hace... Se va a acabar el programa, ¿eh? ¿Tú te has enterado de algo o no? Yo me he enterado de muy poco, tío. Yo he estado en Londres, ¿eh? ¿Te he contado que he estado en Londres? Sí. Y nos enteramos de lo de la ballena porque... Hostia, tío. Porque nos enviaron un mensaje de Barcelona. Pero no lo llegaste a ver, ¿no? No, no, no. Es que en la tele allí daban ping-pong. ¿Y qué hace una ballena subiendo por ahí? Por el río para arriba. Pues iría a Londres, al mercadillo. Una ballena. Camden. Candena y ríos por ahí, igual iba allí. Hostia, estaría, no, tú imagínate que eres ahí. La mataron, ¿no? Se murió sola, hombre. Sola, eso es lo que ha dicho la tele. No, no vengamos con esa. Si había allí gente tirándole arpones. ¿Por qué no puede estar un pez de agua salada en un río? Mi pregunta. ¿Eso se sabe o no? Pues por lo mismo que no te pide una anchoa en almíbar. Hombre, yo, pues sería hostia. Tontería. No sé, pero un pez de agua dulce que no esté en el mar lo entiendo, ¿no? Porque con todo el salitre te puede dar ahí. Te puedes quedar rollo bacalao, pero, hostia. Al revés podría ser. Yo diría que sí, vaya, una sardinica. Le da igual estar en una piscina que estar ahí abierta. Diría yo, pero parece ser que no. Si los chinos hacen cerdo agridulce. Exactamente. Seguro que Ferran Adrià puede hacer anchoa en almíbar. O boquerón, no le des ideas al hombre que bastante trabajo tiene. Para que con tú le digas el bacalao y el tornaví. Se te hace un helado de sardina, pero... ¿Tú recuerdas una época que había un helado azul en la heladería? Que decían que era de pitufo, ¿lo recuerdas? El tiburón, no. No, el frigurón no, era de bola. El frigurón, de bola. Sí, había una cubeta de esa para coger bolas que era azul, macho. Hostia, no. La gente decía que era de piña, güey, claro, no. Es que no es un clásico, ¿sabes? Yo he sido siempre de chocolate y vainilla. ¿De frigolín? ¿Chocolate y vainilla te pides de bola? Ahora ya no, porque ahora ya he avanzado con la estratachela y esto. Brenen. Y el tiramisú, pero hasta ahí me he quedado, ¿eh? Yo soy más de Málaga y limón. ¿Limón? Sí, el limón para mí es un clásico de bola. Sí, lo aprecio. Pero pistacho y todo eso, nada, ¿no? Nada, nada. Además, no me suele hacer conjunto la bola con la ropa que llevo. Por lo tanto, no suelo pedir pistacho. Pistacho a algún maquinero, ¿no? Estos que van con el coche, boom, se baja y se mete en el icon. Para ver si baja lo otro. Hace conjunto. Casi tendríamos que ir despidiendo el programa ya y todo, ¿no? Esto ha pasado volado, tío. Pues sí, no hemos podido ni hablar del estatuto. Pero como todavía no se ha firmado nada, yo no, creo que no, la aún está en el aire, aún puede cambiar la cosa. Como le han hecho la pirula, claro, eso sí que hay que decirlo, ¿eh? La han jodido vivo, ¿eh? El pobre diciendo que sí, convergencia, que no, y de un día para otro, unos dicen, pues ahora sí. Y el otro, claro, dice, pues ahora yo no. ¿Y si nos tiramos a la calle y nos vamos de vinos? Tirarnos no, porque tirarme no me gusta mucho tirarme a la calle. Algo habría que hacer, pero ¿eh? Sí, algunos vinos de cartón sí que habría que meterse. Sí, algunos García Carrión. Algunos calimochos sí que habría que meterse para celebrarlo. Bueno, le voy a dar los datos a esta gente. ¿Dónde he dejado yo los datos, tío? ¿Aquí hay algo o no? Ah, están aquí. Tú también tienes los datos. Qué profesional te veo allí con tu apartado si es que, de la, de si la es que estudio. Bueno, estáis escuchando un programa que se llama Colaboración Ciudadana, que se emite en Radio Pica todos los martes a las 18.45 y a las 22.50, que eso son casi las 23, ¿no? Es que lo estamos haciendo en directo, aparte hoy casi. Claro, claro, hoy a tiempo real. Estamos Bueno, pues podéis escuchar el programa ahí todas las semanas y, y además podéis entrar en colaboracionciudadana.com, donde está el foro y los relatos. Tengo que colgar fotos nuevas de Londres y esas cosas. Y los programas de radio. ¿Y qué más hay? Hay maquetas y hay un fanzine anclado en el tiempo. Está estancado el hombre. Sí, es que el último número fue tan bueno que hemos decidido dejarlo claro, para posteridad. No, pero la peña no para de entrar al foro y decir, hostia, que siga el fanzine, que siga el fanzine, que nos habéis dejado tirados como ratas. Sí, como a Caro. No para. Y bueno, esto ha sido lo que ha dado de sí este programa. Yo creo que nos queda ya un minuto más para hablar, pero tampoco sé si procede. ¿Lo rellenamos o...? Hombre, siempre se puede hacer aquí. Se le pegamos el último trago a la cerveza. Yo, para que no se me olvide, voy a decir que cerramos el programa de hoy con una canción de un grupazo americano que se llama F-Minus y de su split compartido con los Crack Rock Steady 7, que se titula Baby Jesus Light Up in the Manga. Ahí, ahí has estado fino, ¿eh? Ahí vamos a pinchar la canción número 3, aunque ya haya puesto ahí la 4, porque es la 3, que se llama No Sacrifice, que es mejor que la 4. Hayas estado fino, ¿eh? Cuando quieres... Sí, eso es lo que me tengo que centrar. Cuando quieres eso, figura. Y he venido de Londres con ganas. No sé si me he dejado alguna anécdota en Londres, pero yo me acordaré para otro día, ¿eh? Claro, eso espero. Pues bueno, la semana que viene volvemos. ¡Adeu! ¡Adeu! Out of persuasion, a target for mercy.